que quiero morir por la mujer que quiero y quiero acabar ya con mi vida. Si es que ya no tengo su consuelo, dame veneno. Es que ayer la vi con su nuevo amor, ella brindaba tan bien, se reía, y yo estaba sufriendo su traición. Ella no sabe que yo soy capaz ni de matar a alguien por su querer, no quitarle la vida puede ser, para así poder morir en paz. Dame veneno, dame veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero. Yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor. Sufriendo estaría mi vida, mi muerte estaría mejor. Apure cantinero, por favor, que no puedo seguir esta situación. Dame veneno que quiero morir, pues yo no sé vivir ya sin su amor. Apure cantinero, cantinero, por favor, que no puedo seguir esta situación.